aire al gerente de las cajas jubilatorias del Instituto de Seguridad Social, Edgardo Cáceres. Edgardo, Pablo te saluda, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Pablo, buen día para toda la audiencia. ¿Cómo andás? ¿Bien? Todo bien, por lo menos. Bueno. Andamos, por ahora. Edgardo, queríamos hablar con vos. A ver, dos temas. Uno, la semana pasada estuviste en el plenario de comisiones hablando del proyecto de jubilación anticipada que ayer tuvo dictamen. ¿Cómo lo analizan desde el instituto? ¿Es viable esto? Me imagino que sí. Sí, en realidad veníamos hablando hace unos varios años ya de ese proyecto porque es la demanda constante que tiene los empleados, digamos, de la administración pública en cuanto a que han logrado más 30 años más de servicios y, bueno, ya están cansados del trabajo, lo que fuere, y por ahí de parte del gobierno alguna situación en cuanto ese grupo de personas que ya están con muchos años de servicios, por ahí como se explicó el otro día, y por ahí con las nuevas tecnologías no se van adaptando y por lo tanto quieren alguna forma de salir de la administración pública. Claro. De esta manera lo que se pensó, lo que la caja analizó en esta situación o en el contexto económico que la caja se encuentra, digamos, en este momento, es no podía afrontar las jubilaciones anticipadas. Por eso el planteo del Instituto de Seguridad Social hacia el gobierno es que no podía hacer frente al retiro. Por lo tanto, las partidas van a venir desde el gobierno provincial para cumplir con el pago del retiro hasta tanto se transformen en jubilación ordinaria, es decir, cuando cumplan los 60 años las mujeres y 65 años los varones, ahí sí, recién en ese momento van a ser jubilados de este organismo y a partir de ahí se van a ir pagando. Claro. La transición del retiro es que la caja o la función de la caja va a ser en esta situación es ser el organismo de aplicaciones, determinar el retiro, calcularlo, pagarlo y hasta que cumplan la edad de jubilación ordinaria, como hace siempre el organismo, pero bueno, en este caso el que afrontaría el costo sería el gobierno provincial. Claro. Son 1.178 las personas que están en condiciones de acceder a la jubilación anticipada. ¿Tienen ese número ya? Ese número es el que se determinó acá del organismo cuando nos pidieron datos, nos pidieron información, remuneraciones promedios, más o menos todo lo que las personas iban a poder cobrar o el gasto que iba a demandar para el Ejecutivo se hizo desde el organismo y sí, son las que estaban determinadas a octubre del año pasado cuando se hizo la evaluación, eran 1.170 personas, 1.178 creo, las que estaban en condiciones de acceder a ese beneficio. Claro. Y esto no es obligatorio. Sí. No, dale. Perdón. Dale. No, dale, se continúa. No, ese grupo de personas son las que están o reúnen las condiciones para acceder al beneficio. No quiere decir que todas lo hagan, porque eso va, la explicación o creo la pregunta que vos ibas a hacer, es que la voluntariedad del beneficio. Claro. Es decir, no es obligatorio, el empleador no los obliga a irse, el instituto mucho menos, porque no es parte en esta situación, en la relación laboral, pero no es obligatorio. Así que es opción del interesado. Lo primero que se va a hacer, si sale o cuando se apruebe el retiro y esté de aplicación, es la persona va a asistir al organismo, va a solicitar una evaluación, digamos, un análisis de si está en condiciones y el estimativo del monto. Una vez que esté determinado eso, si la persona lo quiere, lo solicita formalmente y continúa el trámite hasta su aprobación. Claro. Edgardo, ¿y el haber que va a percibir es el mismo que si se jubilara con la edad que está vigente? ¿O digo, el 82, no, se garantiza no. el 82% o no? ¿Cómo es? A ver. No, garantiza el 82% del sueldo de bolsillo, digamos, de lo que vos estás cobrando de bolsillo. Sí. Para el caso de la jubilación ordinaria, sí, es el 82% del total remunerativo de la primera columna. Ah, bien. El cálculo es diferente. Siempre hablando del promedio de las últimas 120 remuneraciones, porque eso también confunde, parece que fuera el último recibo de sueldo, claro. Pero la metodología de la caja desde el año 96 a la fecha es el promedio de las últimas 120 remuneraciones. Mientras que para la jubilación ordinaria es el 82% del el sueldo bruto, digamos, remunerativo, que es en el, lo que en la jerga se conoce en la columna, en el recibo del sueldo del empleado público, es la primera columna, es el total remunerativo. Para el retiro voluntario sería el promedio de las últimas 120 remuneraciones de bolsillo. Es decir, una vez que se efectuó el 11% del descuento para la caja. Bien. O sea, eso sería más o menos el cálculo hoy día, es lo que se va a usar para el retiro voluntario. Bien. Edgardo, durante el debate ahí en el plenario de comisiones, bueno, del que participaste vos, ¿hubo algún planteo de la posibilidad de que el instituto haga una especie de moratoria para aquellas personas que tienen la edad pero no llegan a los 30 años de aporte? ¿Eso se evalúa? ¿Es evaluable? ¿Cómo está? Sí, es un tema y es una carátula o un beneficio que tenemos establecido en la norma. Nosotros en la 1170, en la ley de jubilación, está lo que vino a reemplazar la jubilación por edad avanzada, que es el beneficio solidario proporcional. Para acceder a ese beneficio solidario proporcional se accede con 10 años de servicios y estar trabajando en la provincia. Ese beneficio es el 50% del haber mínimo, hoy día es muy bajo, claro. Por eso generalmente es la mitad del haber mínimo, que hoy ronda los el haber mínimo en la provincia garantizado es de 400.000 pesos, está rondando los 200.000 pesos. Por ahí la gente hoy día hace uso de las moratorias de ANSES y se termina yendo por allá porque el beneficio de ANSES es más atractivo, digamos, que el beneficio solidario y proporcional que tiene el Instituto de Seguridad Social. Pero bueno, lo que dijeron ahí a través de moratoria o venta de años de servicios no es el fin del Instituto de Seguridad Social, es contributivo los beneficios que da el instituto y son por años de servicios prestados en la administración pública. No se ha pensado esa situación. Hasta el momento no lo tenemos pensado. Sí. Encima, a nivel nacional, bueno, si avanza la ley bases y ese paquete de medidas, se va a eliminar la moratoria de ANSES que mencionabas vos. Sí. El hecho es ese, es que si se termina, o sea, si se termina aprobando la Cámara de Senadores, ocasiona que se caigan todas las moratorias y no quedaría otra posibilidad a esta persona más que acceder al beneficio que tenemos estipulado en la caja. Esto no quiere decir que no se esté pensando o viendo la posibilidad de remediar algún este beneficio solidario proporcional, pero bueno, hoy día no hay decisión por parte del gobierno de hacer alguna modificación al respecto. Claro. ¿Y eso lo tienen medido la cantidad de empleados que hay así en esas condiciones o no? Es difícil sí, de medir. Sí. Nosotros lo habíamos evaluado, para el gobernador nos pidió dos cosas evaluar. Sí. Cuando evaluamos esto, es evaluar las personas que estaban con 30 años de servicio en la administración pública, que eran estas que estuvimos charlando hace un ratito. Sí, son 1.178. Y también evaluar, sí. Claro. Y evaluamos a las personas que tenían más de la edad jubilatoria, más de 60, 65 años, y que no tenían los 30 de servicios. Eso es de acuerdo a nuestros registros. Puede que esas personas que nosotros evaluamos a lo mejor tengan algunos años de servicio prestado en ANSES, pero yo no los conozco porque yo solo tengo la nómina de lo que han prestado, los servicios que han prestado en la administración pública, ¿no? Claro, sí. Más pero bueno, alrededor de 470 personas más o menos teníamos en esa condición, es decir, que tienen las edades pero no tienen los años de servicio. Ah, bien, o sea, 470. De los 35.000, casi 36.000 afiliados que tiene el instituto aportando. Claro. Y durante el debate, bueno, que yo tuve la oportunidad de escucharlo, se planteó el tema de la cantidad de aportantes que hay por cada jubilado. Eso es muy bajo, sí. No solo acá en la provincia de La Pampa, es a nivel mundial lo que está ocurriendo. Sí, y para la caja nuestra no es tan bajo respecto del resto de las cajas del país, Claro. incluido ANSES, porque el número que dijeron de ANSES no es el correcto. ANSES aproximadamente tiene 13, 14 millones de aportantes, 12, 11, depende por la variabilidad de los autónomos, Sí. y bueno, y el empleo, la recesión depende de la situación, y tiene más de 6 millones de jubilados, así que el número es cerca del 2 de 2 aportantes por cada jubilado, pero cajas como Córdoba no llegan al 2, Santa Fe el 2 cerquita, bueno, que son cajas mucho más grandes, y La Pampa en este momento todavía sostiene 2,50, 2,5 aportantes por cada jubilado. Claro. Pero bueno, son números que no alcanzan a cubrir, por eso somos, de acuerdo, si fuera un sistema cerrado, solo se nutriría de aportes, seríamos deficitarios, digamos. Claro. Para el equilibrio, que se necesitan que 4 o 5 por lo menos activos por cada Y la jubilado. lógica, por el nivel de aporte y lo que vos pagás en cuanto a beneficios, sí, necesitas alrededor de 4 por la contribución en aportes que vos haces, que es el 11 y el 17%, en 4 personas harían un haber, digamos, Claro, de un jubilado. sí. Pero no existe eso en el mundo, ya eso va cambiando y es de acuerdo a la decisión política de cada gobierno de cómo atiende los regímenes jubilatorios, con qué masa, con qué, de acuerdo, qué contribución pone para atender esos beneficios, ¿eh? Edgardo, el tema del déficit que tiene que cubrir Nación, de las cajas policial y docente, ¿eso no está llegando el dinero a la provincia? Atiende los déficits de todos los regímenes Sí. jubilatorios, civil, docente y Ah, policial. bien. Ese es un convenio, es completo, es integral, digamos, y es por una ley, la 27.260 del 2016. Sí. Esa ley, o sea, estos convenios son mucho más antiguos, pero se reguló con la 27.260, que fue la última norma y le dio el marco para que ya esté toda la funcionalidad del financiamiento establecido. No lo están atendiendo, o sea, desde este año no están haciendo los anticipos mensuales que deberían hacer. Sí. Y eso se está haciendo cargo de la provincia, de cubrir eso. Eso que no cubre Nación, en realidad el convenio lo firma la provincia con Nación, Ah, claro. Bien, para sí. ser realista. Sí. Esa plata que debería venir de Nación para contribuir al déficit del instituto no está viniendo, por lo tanto esa diferencia también la está sosteniendo el Estado provincial. Claro. Bien, ¿cómo va a ser también cubrir el tema de la jubilación anticipada? ¿Eso también está La garantizado que...? jubilación anticipada, sí, pero bueno, acá se hizo un cálculo también, si estuviste en la cámara lo escuchaste. Es en realidad ese gasto está para la provincia estaba presupuestado porque es la planta funcional del Estado. Claro. Deja de gastarlo en funcionamiento propio de personal y lo deberá transferir al instituto para que se paguen los retiros. O Claro, en vez, sea, sí. eso ya estaba en el presupuesto de la provincia. O sea, Claro, no significa un no gasto es más. algo, No, no significa un no gasto más. significa un Nada. gasto más. Y como está estipulado en la norma, es que no se van a cubrir esas vacantes, salvo que sean necesarias. Por lo tanto, no debería incrementarse el gasto, debería de hecho ser un poquito menor, Claro. no mucho, pero menor. Sí. Entonces, por ende, lo que el Estado provincial lo piensa, es decir, atiende una necesidad de la gente, pero que no le significa una mayor erogación de recursos. Claro, sí, en vez de pagar un salario, paga una jubilación. Está clarito, Exacto, está un clarito. retiro. Sí, un retiro. Edgardo, no sé si quedó algo que nos quiera contar, decir, si no, gracias, como siempre, por estos No, minutos. no, nada, por ahora nada, solamente hacer conocer a la población que este año la Caja de Jubilación está cumpliendo los 70, ya por el 16, los 70 años de vida, allá por el 16 de septiembre, pero nada más eso para que la población tome conocimiento de esta situación. Bueno, de esta celebración también, ¿por qué De esta no? celebración, exacto. Edgardo, gracias de vuelta, que tenga buen día. Buen día, gracias. Edgardo Cáceres, el gerente de las cajas jubilatorias del Instituto de Seguridad Social, pasaba por la mañana kermesera. Radio Kermés 106.1, una radio de noticias, pero no solo de noticias. Una radio de palabras, pero no solo de palabras. Una radio de sonidos, pero no solo de sonidos. Abrazate a Radio Kermés, la comunitaria 106.1. ¡Cuidado!